alma loca, pero distinta a las demás. Transformando el ruido de esta ciudad en la última gran noche. Ey, amigo, ¿cuándo te vas?